Ya llevamos, ¿cuánto? 13. ¿Qué te parece? 13, ¿qué te parece? ¿Cómo estás, Peñi? Mari Mari. Mari Mari, Monco Puché, Mari Mari, Pu Peñi, Pu Lamien, Pu Buenuy. Mari Mari, Puché, Tufachi, Mapu, Guadalajquel, Mapu, Meu. Bueno, por acá estamos nuevamente comenzando un poco tarde por cosas que siempre pasan. De fuerza mayor. Se nos cae el internet, no llegamos a la hora. Así que siempre hay algo en programa en vivo, no hay nada grabado. Así que, pero por lo menos estamos acá presentes nuevamente este viernes. Por comenzando otro programa de Inalto Cuchara aquí en Radio Las Quelmas Guida. Con nuestro compromiso con ustedes para entregar información, contrainformación, música, y en este programa estamos conmemorando los 22 años de la muerte del Peñi, del asesinato del Peñi Alec Lemún, dentro de otra, como el tema que estamos escuchando de fondo. Son 22 años de que asesinaron al Peñi con un balazo en la cabeza. Estuvo 5 días agonizando en el hospital, en la recuperación, ¿cierto?, de un fundo que era propiedad usurpado por Forestal Mininco. Y estamos hoy día cumpliendo 22 años de, bueno, hoy día estamos 8 de noviembre, fue un día 5 de noviembre el asesinato del Peñi, pero estuvo 5 días agonizando en una recuperación territorial con su love, con su comunidad, y queremos dedicarle este programa al Peñi. Feliz Peñi, ahí como dice el Peñi, la idea en este programa es también dar algunos detalles de cómo se ha dado el proceso desde que fue asesinado el Peñi al Lemún, y cómo se ha ido dando también el tema de la justicia, que siempre hemos estado hablando en este programa, la injusticia aquí en Chile. Entonces la idea igual es ir tocando un poco durante el programa y dando también detalles de cómo se ha ido dando el proceso del Peñi y de la familia también, que tuvieron harto que luchar, ¿no es cierto?, y estar ahí todo el rato poniendo presión para que de alguna forma se hiciera algo de justicia por su hijo muerto. Así que eso más o menos va a ser como el trasfondo de este programa. Igual tenemos más otros temas que tocar, pero eso va a ser el trasfondo, como vuelvo a repetir, del programa de hoy. Felipe Peñi, tenemos harta noticia. Yo, para comenzar un poco, quería compartir con ustedes una de las palabras que dijo. Bueno, hemos estado ya los últimos dos programas con el tema de la descolonización, ¿cierto? De cómo se ha ido a través del tiempo poniendo la cultura huinca sobre la cultura mapuche, tildándola de primitiva y de mala, así directamente. Y dentro de eso, bueno, lo que fue Franz Fanon, ¿cierto?, que lo mencionábamos el otro día, que vino a hacer un conversatorio igual con las distintas comunidades, igual de Malleco, estuvieron en Temuco. Y una de las palabras que dejó Lalamien, que decía que el Estado chileno, tratando al pueblo mapuche como un enemigo interno, busca justificar la expropiación de las tierras ancestrales para el beneficio estatal y de las corporaciones transnacionales, utilizando en ocasiones testimonios y pruebas cuestionables. Eso es lo que hemos venido un poco reiterando también en los distintos programas. Es lo que también nosotros vamos a plantear en este programa de hoy, porque, como decía el Peñi, lo que fue el caso de el asesinato de Alec Lemún y cómo fue el proceso judicial del Peñi, deja mucha claridad en cómo han sido los modos en que ha ido operando la justicia, cómo han sido los juicios, ¿cierto?, cómo han sido los testigos y cómo han sido las condenas, para que no ha habido condena tampoco, y ha sido impune, digamos, el actuar de esos policías, que esos pacos que asesinaron al Peñi. Y nos demuestra cómo, a través de los 22 años que han pasado de la muerte del Peñi, no ha pasado nada más que aumentar esta violencia, esta represión y esta vulneración judicial, ¿cierto?, por decirlo así con unas palabras así, pero no sé cómo qué palabra decirlo, pero cómo la justicia ha seguido aumentando su forma represiva y ha seguido perfeccionando esas formas de tortura psicológica, de amedrentamiento a la familia, de vulneración de los derechos de los peñis presos, y así de una u otra forma tratar de hacer lo que dice la hija de Franz Fanon, que dice usurpar las tierras ancestrales, seguir usurpando los territorios ancestrales. Así que, así como modo de, ¿cómo se llama?, de introducción del programa. Feli Peñi, repetir que vamos a estar durante el programa hablando también del tema del Peñi, y como siempre saludar también a toda la gente que nos está escuchando. La gente que nos está escuchando por la radio, a través de internet, que sabemos que cada viernes igual ahí hay un público que igual nos escucha, así que saludos para ellos, ahí para Trai Comapu, dice el Peñi, que está a pie de cañón, dice el Peñi Miguel, así que saludos para el Peñi Miguel, a la mía Pati que anda en el telar, y también a la mía ahí de la Feita Ñimapu, que también nos escucha siempre, el Peñi Rodrigo. Así que saludar también ahí a la Karen también, si nos está escuchando, así que un saludo grande para ellos, y también a toda la gente, como siempre repetimos, que nos escucha acá en la costa, la gente que hace algo, que hace oficios, que trabaja en la mar, que tiene sus huertas. Así que un gran saludo desde acá, desde Inal Tucuzal, y también Peñi, saludar a las radios ahí que nos retransmiten, o las radios hermanas. Sí, pues queremos saludar a Radio, a la red de medios, principalmente la red de medios del Gualmapu, que se han mantenido firme haciendo el trabajo de la contrainformación, siempre con las noticias certeras y apoyando las causas de los Peñi, también de los compañeros anarquistas también, que están haciendo prisiones injustas. La gente de Radio Shoyun, Radio Nehuen, Radio Aucan, y a todas las radios que hacen medios libres, generalmente es una pega poco visible, pero es harto trabajo, y se agradece igual a todos los que están haciendo periodismo, no sé si se puede llamar periodismo, pero sí tratando de saltar este cerco, romper este cerco informativo que tienen los grandes medios hegemónicos, y tratar de hacer solidaridad, ¿cierto?, con la gente que está llevando la lucha y haciendo la dignidad igual presente en el territorio. Feli Peñi, para comenzar entonces, como todos los viernes, vamos a ir con un temita para empezarnos ahí a ordenar con las noticias. Así que Peñi ahí que está en los controles, ahora tenemos controladores en esta noche. Así que vamos a ir con... Vamos a ir con el temita, Peñi, iniciamos recordando lo que estábamos hablando. Así que ahí vamos con el Peñi, Alex Lemund de Pucu Triñuque. Llamada, mi blanco solo pasa. muerto, producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy constatamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un comunero mapuche de solo 17 años. Hoy comprobamos cómo los organismos del Estado chileno llegan a la irracionalidad y brutalidad para proteger las inversiones que empresarios nacionales y transnacionales tienen en nuestro territorio ancestral, reafirmando con ello el poderío de un sistema económico capitalista. Carabineros, el gobierno de Ricardo Lagos, partidos políticos de la Concertación como de derecha, parlamentarios en general, todo el aparataje de este Estado opresor que actúa subordinado al interés del empresariado, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un mapuche en esta nueva etapa de lucha como pueblo. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por la dignidad y libertad de su pueblo. Hoy debemos incluir a Lecrimur, Julio Huentecura, Zenón Díaz Necul, quienes hasta los últimos momentos demostraron la fortaleza y resistencia que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza con la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche. Llamamos a todos los hermanos mapuches a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para continuar con el proceso de recuperación de tierras, para fortalecer el control territorial, para seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche. Huehuaí, desde el territorio mapuche, 12 de noviembre del 2002. Marichuobay, Marichuobay, Marichuobay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Feley, hemos Wiñoy con Puché. Seguimos en Inalto Cultural, saludamos a la gente que sigue en sintonía a través del www.lafkenmahuida.org y el 107.3, que igual es escasa la gente que escucha a través del FM, pero también hay. Así que mandamos un fuerte saludo a la gente que está en el taller de telar en estos momentos. Tenemos un saludo aquí. Tenemos un saludo que nos llegó, como siempre, ahí de los Peñi de Chai Chaico. ¿Lo escuchamos, Peñi? Dele. A ver. Un saludo al Peñi Rodríguez de Chai Chaico, como lazo. Y obviamente que mi Peñi también al A, como cuerda. A, ya tú sabes. Ahí está el saludo. Saludo A. Los primeros saludos. Un llegando. Saludo el Migue, Peñi Migue, que estuvo lo trae aquí, nos tuvo una entrevista, así que el Peñi, fiel auditor ahí, nos escucha todos los viernes, así que mandarle saludo y por supuesto ahí al Peñi Rodrigo. Que, como lazo, que esa talla quedó desde que él mandó una palabra al concurso, así que no se espanten. Qué difícil, me la pusiste. Así que eso, Peñi, saludo ahí a la gente que nos está escuchando. Y tenemos el momento de noticias locales, algunas cosas que han estado ocurriendo acá en nuestro territorio, Guadalajara, Mapu. Cierto. Que ocurren hartas cosas, pero hay algunas cosas que son más relevantes, porque hay otras que informan los otros medios, que tampoco vale repetir mucho. Más que todo las que son importantes para nosotros, lo que habíamos hablado, bueno, tenemos... Lo que estaban anunciando y que se anunciará igual dentro de poco en las redes sociales, que va a ser una campaña, un lucazo, para juntar profundo de una actividad que se va a realizar en Niebla, para juntar un cuyín para llevarle a los cabros que cayeron tema de la Villa Francia, ¿cierto? para apoyarlo con el tema de los costos judiciales y lo que es también todo lo que conlleva estar privado de libertad. Así que vamos a estarlo publicando mañana a través de Radio La Esquema Guida y a través de probablemente Piti 99 y los distintos Facebook de que ya saben y a través de Instagram y todo eso. Así que ahí va a salir el afiche, el lucazo para que aporten y se pueda realizar una actividad para juntar fondos para los compañeros que están en estos momentos privados de libertad injustamente. Sí, Peñi, bueno, nada más agregar que apoyen ahí, como dice el Peñi, va a ser un lucazo, entonces la idea es juntarle un poco de cuyín para que se logre hacer una actividad más grande, que vayan apoyo, como dice el Peñi acá, a los Wenuya que están procesados por el caso ahí de la radio Villa Francia. Así que hay unos amigos que andan organizando eso y va a empezar a aparecer ahí en las redes sociales, acá en por la página de La Esquema Guida también, así que eso, la gente que esté atenta y escuchando, para que pueda igual cooperar de alguna forma, para que se pueda también apoyar a los Wenuy que están en sus procesos. Eso, Peñi, también tenemos el tema de unos juegos mapuche que se van a organizar acá, que era para hoy día, viernes, pero por el tema de la lluvia no se realizó, ¿ya? Y se reagendó para el lunes. Este lunes es el segundo encuentro, porque el año pasado igual se realizó aquí en la cancha de Curiñanco. Es un tema organizado por el tema de la cultura, el del Ministerio de la Cultura, creo que es un proyecto que dan ahí a para que se realicen estos juegos, creo que durante todos los años en este mes, porque el año pasado también se realizó, y participan la mayoría de las escuelas de acá de la costa, pues. Ya está, este año creo que va Bonifacio, va como todos los años Curiñanco, que estamos ahí al lado de la cancha, los Pellines, los Molinos. Me decían que venían a una escuela de Corral, de Shaiwin tal vez, y parece que una de fuera de Valdivia, no me acuerdo bien el lugar, no sé si era Payaco, por ahí cerca, una escuela que también viene a participar. Entonces, este año igual se agrandó un poco la invitación. También la idea es que están invitando a dirigentes de comunidades mapuche. La idea de los juegos es reactivar un poco el tema de los juegos mapuche, Aucantún mapuche, ya como el linao, el palín, el pilmatún, los juegos de mesa que se han estado también, que tuvimos también el otra vez en la actividad que hicimos para el 12 de octubre. Entonces la idea es reactivar un poco eso, y también el encuentro que se puede producir también con los niños y las niñas que estudian acá en esta escuela que están insertas en el territorio Guadalasquemap. Ya la idea esa, conversando con el AMIEN que organiza un poco, la idea de ellos es eso, ya, que se puedan de alguna forma los niños y niñas, profesores, profesoras, de alguna forma crear redes, lazos, y que se conozcan en el fondo, porque viven todos, vivimos todos en el mismo territorio. Entonces eso es la importancia de estos juegos, de alguna forma socializar. Que también de alguna forma se vuelvan a reactivar los tragunes, los nucham, la conversación que se pueda producir también, porque dentro de los más allá de los juegos es importante lo que se produce ahí también, dentro de la conversa, ¿no es cierto?, con los adultos, los niños, a través del juego, de los juegos, distintos juegos que hay. Entonces, como rescatar eso dentro de todo, rescatar lo que se puede, lo que es como el resultado final que se puede esperar, es eso, el Nutram, la conversa, ¿no es cierto?, el hecho de que se conozcan y que ya más allá de los juegos en algún momento se reconozcan también en la calle, en la micro, donde anden, que se puedan reconocer que son del mismo territorio. Más que nada eso es como lo que se puede rescatar de los juegos que se van a realizar este lunes, como vuelvo a repetir, desde las 10 a la 1 de la tarde, en la cancha de Curiñanco. Así que igual es abierto para que la gente que igual quiera ir. Hay una convocatoria para los colegios, para algunas comunidades, pero igual es abierto porque es una cancha, entonces es abierto para que la gente igual pueda ir a mirar y participar y conocer también el tema de los juegos. Así que eso, Peñi, respecto de los del segundo encuentro de Aucantún Mapuche, con participación de los colegios y las escuelas de acá del sector de Guadalajara Mapuche. Así que ya saben, lunes a partir de las 10 de la mañana. A Aucantún Mapuche entonces, para seguir demostrando que aún la cultura está viva y vigente, ¿cierto? Con los pinches que lleve, bonita la iniciativa. Así también, siguiendo la línea de la cultura también, para demostrar que está viva y vigente, esta semana nosotros como radio y como Inalto Cultural también, de una u otra forma, estamos desarrollando una recopilación, ¿cierto?, de relatos antiguos de lo que han sido las historias de acá del territorio, y las hemos ido transformando un poco en un radioteatro, un formato un poco teatral, ¿cierto?, para darle un poco más de que sean más divertidas un poco y también vayan quedando en el oído de los oyentes. Nos gustó el tema de los radioteatros y estamos ahora, vamos a lanzar esta semana el que no lo logramos porque lo habíamos dicho la semana pasada que íbamos a ir en el lanzamiento de la olla, pero ahora sí que sí, esta semana se viene doble lanzamiento. Vamos a lanzar el EPU de la olla encantada, ¿cierto?, transformado en radioteatro, y también el EPU, que es una historia, un relato en verdad verídico, del EPU de los Xumpal de San Ignacio, ¿cierto? Entonces esta semana, atentos a las redes sociales de la Esquema Guida, que va a salir ese radioteatro, y ese ha sido un trabajo que hemos hecho aquí como radio y como grupo colectivo también para igual mantener viva la historia del territorio. Feley Peña, sí, como decía igual usted ahí, la idea es de alguna forma recuperar la memoria local a través de los EPEU, que en algún momento sabemos que hay otras versiones, por llamarlo así, escritas, porque igual he visto en algunos libros versiones escritas de la, por ejemplo, por poner ejemplo, de la olla que igual hicimos, pero a través de este formato radioteatro no se había realizado. Entonces igual es importante porque también hace que se convoque gente, que de alguna forma vivir un poco más el LP un poco más como en vivo, por decirlo así, sentirlo, porque uno de alguna forma, la gente ahí pone sus voces, se imagina un poco cómo es el, cómo fue, ¿no es cierto?, el EPU, y también se va rescatando de alguna forma la memoria histórica del territorio a través de los EPU, porque sabemos que dentro de la cultura mapuche siempre ha sido así, a través del EPU, de los cuentos, se mantiene vivo un poco lo que es el Feyentú, ¿no es cierto?, el Kimún, las creencias que no tenemos que olvidar. Entonces igual es importante que se vayan rescatando de alguna forma, y desde acá también, como decía el Peñez del grupo de la radio, igual una gran iniciativa, porque de alguna forma se vuelve a recrear el EPU a través del radioteatro, que igual es en un momento de este tiempo, de esta vida, se escuchaba harto radioteatro. Yo me acuerdo de chico, en la radio minería creo que era, lograba escuchar radioteatro. Con el tiempo se ha perdido, pero igual es importante que ir rescatando, porque igual de alguna forma hace que uno se imagine, pues. Yo creo que el auditor, la persona que está ahí, no es como ver tele, pues. Uno ve tele y ve las imágenes, en cambio en un radioteatro como que uno tiene que imaginarse un poco el paisaje, los personajes. Entonces igual hace que se trabaje un poco la imaginación, y cada uno igual puede formarse una visión de cómo podría haber sido el EPU en realidad. Así que eso, un buen rescate ahí del cultural y de acá, desde el territorio, porque la mayoría de los EPEUS están, van así como en rescatar cuentos de acá, del mismo territorio. Así que es igual de importancia para nosotros y para toda la gente que pueda lograr escucharlo cuando ya estén listos. Historias inéditas. Feley. Inéditas. De aquí de Guadalajara para el mundo. Bien, Peñi, que bueno, de repente podíamos colocar un poco de... También. De, aquí sí, una muestra, ¿o no? Una muestra. Vamos a hacerle una pequeña muestra. A la, siguiente, sí. Ya, a la siguiente. No, inédito, para la gente que esté, no se vaya de la sintonía. La primicia. La primicia. Así que vamos a ir ahora con un temita, porque eso era respecto a algunos temas locales, y de ahí vamos a venir a ver con un corto, una intro de el primer... A la vuelta del temita. Y este temita que es un tema que seguimos igual recordando la memoria del Peñi Alec Lemun, de Weichafe, y... del grupo Peu Mayen. EPU de la olla encantada. Tupachi EPU, este cuento mapuche que relataremos a continuación, ocurrió hace mucho tiempo en este territorio llamado Guadalasquem, exactamente en el lugar llamado Calfuco. Cuentan los pifiques Cheyem que en esta playa de Calfuco abundaban muchos mariscos, como machas, lapas, locos, también chalacos, luche y coyos. Por esto mismo venía mucha gente de distintos puntos de la Mapu a buscar productos de la mar. En esta playa también vivían muchas comunidades lafkenche. Muchos de estos vivían en cuevas y rucas. Ellos trabajaban y vivían de la mar. Un día llegaron personas de otra Mapu que llegaron hasta Calfuco. Kinekimche ka epuweche, cada uno cargando su juilal y mariscadores. ¡Peñí! ¡Peñí! ¡Upay, peñí! Feley, ahí tenía un adelanto de lo que está haciendo, ¿cierto? El trabajo que se está llevando a cabo de los radioteatros y que va a estar publicado. Que va a estar publicado esta semana en las redes sociales de la radio para que estén atentos a las novedades. Ese es el trabajito, un homenaje igual al territorio. Sí, Peñi, ahí más que nada, como dice Peñi, aquí estar atento porque se van a ir lanzando los radioteatros ahí a través de la página Las Quemas Guida. Y tal vez en el otro programa, nosotros el otro viernes, podamos tal vez largar una primicia, un EPU completo. Ahí vamos a ver cómo se vienen las cosas para el otro viernes. Pero sería la idea esa. Pero como dijo el Peñi, la idea es estar de a poquito, ¿no es cierto? Que se han ido terminando los EPU, los radioteatro. La idea es comenzar a difundirlo y también para recibir las opiniones de la gente, que igual nos importan, las opiniones, ya sea constructivas, ¿no es cierto? Que nos den su parecer, porque claro, como uno igual, como grupo acá, se intenta hacer lo mejor que se puede, pero siempre van a haber errores, siempre van a haber algunas cositas que se pasen. Pero igual es importante que puedan haber sus críticas ahí, ya sea lo que piensen o lo que, si nos equivocamos en algo, nos puedan corregir, ¿ya? Porque en el fondo esto lo construimos entre todos, así que sin miedo ahí a dar su opinión para que nosotros la saquemos al aire. Ya sean constructivas, sean no tan negativas, pero constructivas es mucho mejor. Así ayuda a mejorarnos a nosotros mismos. Así que atento ahí a Radio Las Quemas Guida y a Inalto Cutral, que vamos a estar ya prontamente subiendo los radioteatros. Sí, pues así como dice el Peñi, ha sido un trabajo igual nuevo para nosotros también, pues nunca habíamos hecho esto, así que se acepta todo tipo de críticas constructivas para hacerlo mejor cada vez. Y Feley Peñi, y como empezamos el programa, que íbamos a estar hablando de ¿no es cierto?, de la conmemoración de la muerte, el asesinato del Peñi Alex Lemún. Entonces igual me quería referir a algunas cosas, detalles. Como se dijo aquí, ¿no es cierto?, un 7, dice, un día como hoy, 7, hoy día no es 7 ya porque pasó. Pero hay una información, es un día 7 del 11 del año 2002, fue cuando asesinaron al Peñi Alex Lemún. Le dispararon en la cabeza en una recuperación, como dijo el Peñi al inicio, una recuperación territorial. Fue abatido el Peñi por un paco, un carabinero. Ya el paco se llamaba, apellido Trewer, ya, y fue dentro del proceso de recuperación que llevaban los Peñi de la comunidad Requepillán, una recuperación de un fundo, y el Peñi ahí en su calidad de huaychafe cayó dentro de lo que se llama la lucha del huaychafe mapuche. Ya, entonces fue uno de los primeros mártires, por decirlo así, caídos en esta democracia que le llama el Estado chileno. Y de alguna forma aquí se hubo harta intervención, ¿no es cierto?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La familia, como dijimos antes, acudió a varias instancias para que se hiciera justicia por el caso de, recordemos que era muy joven el Ale Lemún, tenía 18 años recién, entonces era un hueche súper joven cuando cayó luchando. Por eso igual la importancia que de ahí nacieron igual más jóvenes, ¿no es cierto?, huechafes comprometidos con la lucha, porque igual fue un caso igual emblemático de asesinar a un mapuche tan joven, ¿ya? Entonces, eso igual aquí, por ejemplo, tengo también, a ver, pedí una noticia, dice que este caso fue reabierto en el año 2017, ¿ya? Porque no había quedado sin justicia el Peñi. Y en el año 2017 la Corte Suprema ordena reabrir el caso y que sea llevado por la justicia civil, estableciéndose un fiscal especial al respecto del caso del Peñi. Ya entonces así Trewer Heisen, luego de 16 años de impunidad, a partir de 2018, tuvo que comenzar a sentarse en el banquillo de los acusados, ya con prisión preventiva. A quien se le rechazó un amparo y luego una acción de sobreseimiento en mayo de este 2019. Luego de una baja condena sin presidio efectivo, un recurso de nulidad posibilitó un nuevo juicio y finalmente fue condenado en noviembre de 2022 a 20 años de su muerte. Ahora ya 22, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó al coronel Trewer Heisen a la pena de 7 años de presidio efectivo. Ya, bueno, ahí yo tampoco me he informado más. No sé, debe seguir cumpliendo condena, me imagino. Igual 7 años para un asesinato de un peñi, de una persona, tampoco digamos que es la gran cosa. Ya recordemos otros casos de peñis que han sido condenados a 30, más de 35 años, ¿no es cierto?, por lo mismo, por asesinatos, ¿no es cierto?, pero en estos casos, como son carabineros, son pacos, se les condena mucho más a los peñis, como si una vida valiera más que la otra, ¿ya? Entonces lo que hemos estado repitiendo en los programas, que la justicia en Chile funciona más bien para unos que para otros, ¿ya? Entonces este caso igual se puede ver la injusticia que se cometió contra el Peñal El Lemún, contra su familia, contra su comunidad en realidad. Ya, así que eso un poco, Peña, y para ir acotando igual de lo que vamos a hablar en este programa, o estamos hablando ya en realidad del respecto al Peñi Alex Lemún. Felipe Peñi, un poco para acotar igual lo que usted estaba comentando, que importante igual ver cómo se ha llevado a la justicia este caso, que los criminales, ¿cierto?, el asesino 20 años después recién tiene una condena, y para qué hablar de los que dan las órdenes, ellos nunca figuran ni siquiera en los partes policiales, ¿cierto?, porque recordar que esa vez andaban solamente tres pacos que fueron a ver por órdenes del que fue el Bernale en ese tiempo, que después llegó a ser, ¿cierto?, director de general, po. Es el mismo Bernal el que los mandó, porque estaba en lo que se le llamaba en esos tiempos la zona roja, ¿cierto? Era el director, es el oficial a cargo, ¿cierto?, del operativo, y mandó a estos tres pacos a mirar, y los pacos tiraron lacrimógena, ocuparon balines de antimotines y dispararon con su arma de servicio los pacos a los cabros chicos que andaban ahí, los hueches, como dice el Peñi, que andaban ahí con palos, ¿cierto?, defendiendo la parte que correspondía ancestralmente a Selof, que finalmente estaba siendo usurpado por la forestal, y Bernal fue el que mandó, pues, y que dijo: ya, disparen ahora, disparen. Entonces eso es lo que llama la atención, que esas personas, ¿cierto?, de altos cargos y alto el rango, porque finalmente los pacos que son rasos ahí van y hacen lo que les dicen los altos mandos, ¿no? Y si no lo hacen, los sancionan. Entonces al final ¿Por qué Bernales no está preso también? ¿O está judicializado por último? Eso como quería acotar un poco. Feley Peñi, bueno, igual recordar más que nada eso que estábamos hablando de cómo se da la justicia. También recordemos con respecto del último asesinato del Peñi, ¿cómo se llama el último Peñi? Que Jordan. No, el Peñi de la CAM, el Peñi que también fue muerto por carabineros, por los pacos. Peñi Marchand, Antonio Marchand, también en ese caso no se ha investigado bien todavía, y también están los pacos ahí de acribilladores, por decirlo así, de asesinos. Entonces igual son cosas que no hay que olvidar, como hay harta gente, ¿no es cierto?, que ha sido asesinada en este país, no solo mapuches, gente que se atreve a luchar también en la ciudad, en la guardia. Entonces es importante mantener la memoria fresca, la memoria viva, porque son luchadores sociales, weichafes, que se atreven de alguna forma a levantarse contra este sistema, en realidad, pues, contra el sistema que está, de alguna forma quiere arrasar con el Feyentún, con Feyentún mapuche, con el territorio, ¿no es cierto?, con la forma, una forma diferente de vivir, que ellos también a veces no la aceptan o no la entienden. Entonces por eso es bueno estar recordando, por eso igual estamos recordando hoy día acá al Peñi, y no solamente al Peñi también, ¿no es cierto?, el Peñi también está, ha caído el Peñi Catrillanca, el Peñi también Jordan Yempi, ya, y el Peñi Matías. Entonces igual hay una larga lista de Peñi que han sido asesinados en esta nueva democracia, como dice el Estado chileno. Entonces no hay que olvidar, hay que mantenerlo siempre en la memoria, porque de alguna forma igual ayuda a que la gente nueva mapuche, o la gente que está siempre luchando, de alguna forma les sirve de nehuén, de fuerza, porque ellos lo que hicieron solamente es luchar, levantarse, y son luchas dignas, como dicen los peños. No tiene nada de delincuencia, como le quiere llamar el Estado. No tienen ni ninguna forma que el Estado quiera criminalizar a los luchadores, ¿no es cierto? Entonces hay que recordarlos como son, como weichafes, como luchadores sociales, y que en realidad dieron su vida defendiendo lo que creen, pues, a través de su pueblo. Así que eso. Feley Peñi. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, sobre las repercusiones igual de la lucha de los Peñi, por qué es tan importante el levantamiento de los weichafes y por qué es tan importante las recuperaciones territoriales que pone en jaque, ¿cierto?, a los grandes, las grandes riquezas, ¿cierto?, de Chile. O sea, ¿por qué es tan criminalizada la lucha mapuche? Porque está tocando el tema de fondo, que es el territorio. Y eso es lo que no quieren hablar. Pero vamos a seguir conversando sobre eso. Vamos a seguir hablando sobre eso. Vamos a ir con un temita musical y vamos a volver un poco más con noticias del Gualmapu y lo que está sucediendo en el territorio. ¿O no, Peñi? Me adelanté. ¿Sí? ¿Qué? Que atribuyen a delincuentes mapuches. Moreno, mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo. A la prensa ya no le creo, terroristas y mapuches, todos al mismo saco, permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil, en la Araucanía se planea un nuevo atraco, florecerá el canelo, también la flor del queupo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra, inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. ¿Cuánto niño baleado sin salir en las noticias? Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala,

Así que ahí el Peña igual, sabe, igual nos recordó que él, aparte de vender el coyof negro, como le dicen, igual él hace coyof picado, ya, así chiquitito, como listo para cocinarlo. Así que al Peña ahí pasando su aviso también, para que si alguna persona que está escuchando pues se interesa en adquirir un poco de coyof picado amarillo o coyof negro, tienen que hablar ahí directamente con el Peñi Millen Traicomá, pues está el mejor coyof que se ha visto en todo Guadalajara. Map. No encontrarán otro mejor. Nada, ningún otro lado. Nada, nunca, nada. Bueno, Peñi, vamos, es nuestro momento de hablar sobre algunas noticias de Gualmapu que han estado ocurriendo en estas semanas. Nosotros acá intentamos también, yo sé que hay noticias que ya algunos las han visto por ahí, pero intentamos buscar las más que sean un poco, que no se publican mucho en los otros medios, ya. Así que como estábamos hablando del Peñi Nena, también el Peñi Jordan Yempi, que recordemos también fue asesinado por los pacos, por carabineros, igual en algo confuso, porque el Peñi no estaba en un momento así, por decirlo, de Weishan ahí, pero los carabineros llegaron a disparar y dispararon. El otro día estaba viendo unos videos respecto a eso, que los pacos ahí con mucha violencia iban a asesinarnos. De hecho, en Facebook están los audios donde los pacos dicen: no, hay que déjenmelo, si lo pillo en la mira y lo mato. Entonces, con esas palabras se referían un poco. Y claro, después dicen ellos que no hubo enfrentamiento, que no hubo balazo, pero igual el Peñi terminó muerto, pues, ya, y el Peñi no estaba armado ni nada. Entonces se inicia esta semana, decía, inicia el juicio contra el Peñi Jordan Yempi, ya. Dice también: consideremos que los asesinos de Jordan pertenecientes a la Armada, ya, no eran, bueno, son pacos, igual son represores. Perteneciente a la Armada, Luis Videla y Ricardo Seguiel fueron protegidos y llevados a Talcahuano, pero jamás a prisión. Ya, no es, ahí se vuelve a repetir nuevamente lo que siempre hablamos, que ellos muy pocas veces pagan con cárcel. Ya, aquí es otro caso más. Ya dice que pero jamás a prisión, y hoy tampoco deberán entablar un juicio esposados ni en tribunales. Deberán hacerlo desde las comodidades de sus hogares, ya, porque tal vez sean así como le llaman ahora, telemáticos, vía Zoom, ya. Y la familia, mientras nosotros como familia debemos trasladarnos por nuestros medios a dar declaraciones a la fiscalía y el ministerio público, ya. Entonces igual ahí podemos volver a ver la injusticia nuevamente en estos procesos de los Peñi, ya sean Peñi que están en la cárcel o Peñi como en este caso que fueron asesinados. Porque ellos estaban, los de la Marina estaban declarando online en, claro, su casa, sí. Y la gente tiene que recorrer todo el territorio para llegar a los juicios, ¿cierto? No se les da ni una facilidad, ni siquiera un tecito, un cafecito, y ellos están, los asesinos, ¿cierto?, en la comodidad de sus casas. No se puede más. Bueno, es un poco lo que queríamos mostrar igual, para que se vaya viendo cómo es la justicia con la desigualdad que se está viviendo desde el Peña Lemún, ahora el Peña Jordan también, y todos los casos de los huesos. O sea, para qué nombrar a todos los que han caído, pero ha sido así con la violencia, no solo contra los Peñi, sino también contra las familias de los Peñi y en Weishafe, que han caído a manos de los pacos. Recordar nomás que ahora este lunes el juicio que va a ver si va a haber sentencia positiva, así que desde la familia igual se hace un llamado a estar atento al veredicto de lo que va a salir esto del juicio, para para seguir luchando, para seguir de alguna u otra forma se haga justicia. Feley, más que nada, y recalcar, estar atento también, como dijeron antes, a las noticias, no olvidarse de los procesos, que distintos procesos que están viviendo los peñas en distintos territorios, estar de alguna forma la gente que pueda difundir a través de cualquier medio, siempre es importante, porque como decimos aquí en el programa, muchas de estas noticias no salen en la tele, pues no salen en la tele ni en los medios oficiales, entonces igual la gente que tenemos la oportunidad ahora de que existe redes sociales, bueno, igual difundir estos procesos, ya procesos que comienzan, algunos se terminan, procesos de que dejan a Peñi en la cárcel y algunos son liberados. Es bueno también mantenernos informados respecto a estos temas. Tenemos otra noticia, Peña, aquí. Dice, es una declaración pública, declaración comunidad Manuel Guayquivir de Pucón. Ya, este dice, es una declaración, dice Lofkawinkul, desde el 5 de octubre de 2024, que la familia Calfiñir se vio violentada en su derecho ancestral y consuetudinario. La Winca Mariote Mautz Mancilla, mediante la expropiación sistemática, se apoderó del 85% de las tierras de Elba, de Eva Calfiñir. ¿Ya? Entonces, ahí esta declaración la están haciendo por el tema que pasa en muchas comunidades, el tema de la expropiación de los territorios, y siempre aparecen estos huincas con esos apellidos bien extraños, ya que son personas latifundistas que se creen dueños de los territorios, como pasa aquí en este mismo territorio también, gente que tiene títulos que de algún momento los sacaron o los compraron o le hicieron sobre posesión de título. Entonces esto también pasa en distintos territorios, ya por eso aquí la comunidad Manuel Guayquivir está de alguna forma denunciando la expropiación de su territorio, que es lo que pasa en otros lugares, que muchas familias, por ejemplo, muere el antiguo, ¿cierto? Y no se reinscriben o no se saca el título del dominio vigente, y así no se reinscriben las tierras, y nos falta el familiar que, sin tener nada que ver, vende por aquí, vende por allá y hace una movida trucha, y obviamente la justicia huinca va a apoyar al de la plata. Y es lo que está pasando aquí, que llegó esta señora, apellido Mautz, Mariote Mautz, que es dueña de una inmobiliaria. Llegó y sin ni siquiera hablar con los vecinos, nada, metió una retro a la mitad del terreno en que ella no tenía nada que ver, y llegaron obviamente la gente que vive ahí, ¿cierto? Desde antiguo, que están haciendo un camino con retroexcavador a la mitad de su campo, entonces claramente iba a quedarla embarrada. Y bueno, llegaron obviamente los pacos, viendo a la señora gringa muy prepotente y muy agredida, y claramente la agarraron contra la gente, y eso es lo que se está denunciando ahora, que esta señora inmobiliaria, ¿cierto?, se quiera hacer dueña del terreno, de que la gente está ancestralmente ahí, familias antiguas del lugar. Entonces no tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo la señora, y tampoco lo que está haciendo la justicia avalándola a ella. Sí, recordar también que esta es la nueva forma, por decirlo así, la nueva forma de invasión, de saqueo de los territorios, es a través de las inmobiliarias, así que a la gente que escucha, a la gente que está ahí atento, es hay que tener ojo, porque es una nueva forma de invasión a los territorios, al litrófilo Monguén, destrucción, ¿no es cierto? Entonces, a ponerle harta atención a eso, porque está ocurriendo, como nos hemos dado cuenta, en distintos territorios están llegando las inmobiliarias con el tema de la vivienda, que a la gente le hace falta vivienda, pero en el fondo sabemos que la gente que llega a esa inmobiliaria a vivir no es gente del territorio, es gente que la traen o no la traen, pero viene de otros lugares, de ciudades grandes, y le y quieren vivir igual como viven en la ciudad, ya, sin importarle que acá hay gente que bebe de las aguas, ¿no es cierto? Siembra los territorios, cuida los bosques, y ellos quieren vivir igual que en la guarria, en la ciudad, ¿no es cierto? O sea, acumulando un montón de basura, su agua servida seguramente van a parar a las napas subterráneas. Entonces, igual es peligroso la nueva forma de invasión que se hace a través de las inmobiliarias. Feley Peñi, y recordar igual que muchas forestales se están transformando en inmobiliarias. Ese es el otro lado de la moneda de las forestales, que ahora se están transformando todas. Puta, ya no son forestales, ya no son los malos ahora son, puta, hacen casas, hacen proyectos para la gente, ¿no? Así que, gente, estar atento, no dejarse engañar, informarse, hacer segunda lectura de la noticia y escuchar Inalto Cultural, que estamos desenmarañando, atizando las llamas. Esta noticia, Peña, que no la tengo completa, del lunes 4, fue la represión que hubo, parece, hacia las Lamien. Sí, donde se llevaron a varias Lamienes. Detenía, estuvieron 17. Sí, parece que pasaron una noche, no sé cómo irá el proceso, noche, sí. Si habrán quedado con liberaron, algún... Lo liberaron a todos. Ya. Sí, ayer se hizo una manifestación afuera. ¿Esto fue en Malleco, dice? Se tomaron la defensoría, pública en Temuco. La gente era de Malleco, sí. Proveniente, Feley, sí. Y lo que pasó fue que ellos venían a hablar con este personaje, po, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el Renato González, el encargado regional de la Defensoría Penal Pública. Entonces, ¿por qué venían? Por el tema de los Peñi, que están en prisión preventiva, por el tema de... del caso de los Peñi de Angolpo, que desistieron la... ¿Se acuerda, Peñi, que lo mencionamos igual, sí, en el programa pasado? Que fue que los Peñi desistieron, ¿cierto? De los abogados. Sí. Porque había muy pocos abogados, habían cargos muy pesados, ¿cierto? Contra los Peñi. No se había armado una buena defensa, y en el momento del juicio no llegó uno de los abogados. Entonces hay todo un entramado de boicot, ¿cierto? Contra los Peñi, contra la defensa de los Peñi, para que ellos no se logren defender y no salga a la luz la verdad, y ellos puedan salir absueltos, porque esto es una prisión preventiva que están haciendo, y están haciendo un juicio sin poder defenderse. Entonces los Peñi llegaron y renunciaron para poder fortalecer su defensa, tener otros abogados, lo que no se les está permitiendo. Entonces vinieron las comunidades, ¿cierto?, de Sulof, a tomarse la defensoría penal. O sea, en verdad, no iban a eso, Peñi, si eso es lo que quiero hablar. No iban a tomarse la defensoría. Ellos iban a una reunión con el encargado regional, ¿cierto?, que no los escuchó, Peñi. Los trató como basura, lo humilló delante de toda la gente, no los escuchó y no los recibió casi, no se llegó a ningún acuerdo, nada. Entonces los Peñi llegaron y dijeron, ¿sabe qué? Hemos viajado todo lo que sacrificamos, y otra vez se están riendo en la cara de nosotros, de nuestros familiares, de nuestra gente, ya está bueno ya. Fueron, se tomaron las dependencias sin violencia, Peñi, totalmente pacífico. Eran casi puras lamien. Totalmente pacífico, pidiendo por favor, ya, pero era una medida de presión, y fueron reprimidos de una forma, sí, totalmente desproporcionada. Que, claro, con gas pimienta, sacaron sus pistolas de servicio. Entonces fue igual una forma de amedrentación, porque por ir, como dice el Peñi, a una reunión con esa gente, que te apunten con pistola, ¿no? No es nada, no es gracioso, ni es chiste, ni es súper grave, porque sobre todo a ¿no es cierto?, que a las lamienes se le trate así cuando van a pedir alguna respuesta sobre sus presos. Ellas solo andan buscando que de alguna forma justicia, ¿no es cierto?, se aclaren sus procesos. ¿Sí? Y esto le tiran gas pimienta, lo apuntan con pistola. Entonces no es algo Se está pidiendo lo mínimo, como dice el Peñi, se está pidiendo lo mínimo, el debido proceso. Cierto que legalmente nosotros igual hemos tenido que informarnos y hemos aprendido algunas palabras. El debido proceso es que se respete la garantía para los acusados, ¿cierto? Porque lo que está haciendo la justicia es que está teniendo a la gente detenida, ¿cierto? Antes de estar procesado, o sea, antes de que tener un juicio. Claro. Entonces, esta gente vino, ¿cierto? La Lamien, de su love lejos, a Temuco, y luego llegaron allá, no lo recibieron, lo humillaron, y después, más encima, estuvieron en el calabozo, después de ser apuntado, gaseado, ¿cierto? Y pasaron toda la noche con frío ahí en el calabozo, ¿y por qué? Por estar defendiendo lo justo. Entonces, importante que se sepa, que se entienda lo que está pasando, Puché, para que en verdad los medios van a mostrar lo que les conviene, ¿cierto? Los medios todo el tiempo van a estar mintiendo sobre lo que pasó y defendiendo el actuar de los pacos, y no es así, Ben, no es así, Lamien. Usted infórmese y vea lo que está sucediendo, porque estas acciones desmedidas son las que están teniendo cada vez más recurrente, porque han sido tantas las vejaciones y tanto la falta de hacia los derechos de los Peñi y las Lamien, que cada vez se van a hacer más recurrentes las manifestaciones de los Peñi, los Trabún, la marcha, y claramente no se está dejando que se vea, porque esto es una bomba de tiempo que está contenida, porque todo lo que se ha hecho este último tiempo de las recuperaciones y el avance que se ha hecho en el control territorial, en la gente que está haciendo el avance, digamos, en la recuperación del territorio, ha tenido una ofensiva, un despliegue militar a todo volumen, con este, ¿cómo es que se llama? Monsalve, ¿cierto? Que ya lo vimos, la calidad de persona que es. Esos son los que están tomando las decisiones, esos son los que están haciendo los allanamientos, ese es el tipo de gente que está metiendo a los Peñi presos injustamente, a las Lamien. Entonces, para que se vea, para que se entienda lo que está pasando, quiénes son los que están detrás de esta justicia invisible, porque finalmente hay una mano negra detrás que no se ve quién son, ahí están, ellos son. Ellos son los que dan la orden, que diga, métanse nomás, agacen a la Lamien, pésquelo a todos, métanlos todos presos, esos son. Para que se sepa, son decisiones políticas que no están respetando las consecuencias históricas de esto, porque esto es un problema histórico, territorial. No es una cosa que se pueda llegar y con un apaleo o con encarcelamiento resolver. Este es un problema que lleva siglos. No se va a solucionar de esa forma, para que sepan. Sí, Peñi, y también recordar ahí que esto, las Lamien están, y los Peñi igual están un poco, lo que reclamaban era por el tema de sus defensores que tenían, que son defensores públicos, abogados públicos, ya, y estaban pidiendo también ampliación de la cantidad de abogados, porque recordemos que son varios Peñi ahí que están en proceso de prisión preventiva, porque son varios casos. Ya cada uno debe ser un caso particular, y decían que igual los abogados que tenían en realidad no los representaban, no se la jugaban por ningún Peñi, si tenían poca información respecto de los casos. Entonces era como los Peñi lo que intentan igual denunciar es que los abogados público dicen que es de la Defensoría Penal Pública Mapuche, no estaban haciendo su trabajo como tiene que ser, ya, y eso daba causa que los Peñi pudieran seguir quedando presos en vez de liberarlo, en vez de poder salir de su proceso, salir de la cárcel. Con este tipo de abogado no iban a sacar nada. Entonces, como dice el Peñi aquí, igual hay algo más grande detrás, hay algo que tal vez con esos abogados, quizás quién está hablando con ellos, ya. Entonces, por eso ellos tampoco están haciendo su trabajo como corresponde, por eso los Peñi siguen presos, siguen todos presos, ya ninguno ha sido liberado. Entonces igual es dudoso, ya, porque todos los Peñi de alguna forma tienen distintos procesos, algunos iguales, pero a esta altura, ¿no es cierto?, ya debería haber alguna solución para algún Peñi de todos los que están presos ahí. Entonces eso es lo que reclamaban, igual el tema de los abogados, que no están haciendo su trabajo como corresponde, como defensores públicos. Pelé y Peñi. Igual me emocioné un poco yo con lo que estaba diciendo. Pero igual es un tema que la injusticia, igual algo como que da una impotencia tremenda, igual de enfrentar esto que es una justicia, que según ellos son los que hacen la ley, ellos son los que tienen que imponer lo que dicen que es bueno, que es malo, y cuando no hay quien te defienda de ellos, es terrible vivir la prisión preventiva, si no hay otros peñes que se le pierden las carpetas, ¿cierto? Y no tienen cómo defenderse, o sea, todas las pruebas que lo desestimaban como culpable, se pierden. ¿Quién tiene las carpetas? Ellos, y la pierden, y listo. Y después el Peñi, claro, alega algo, los gendarmes lo apalean, lo dejan todo malherido, y así miles de historias, gente, igual con los abogados, igual yo tengo harta cosa contra los abogados, igual son gente inescrupulosa, hay gente igual que vale la pena, así. Hay harto abogados que sí están haciendo el trabajo de corazón igual y comprometido. Pero hay muchos abogados, por ejemplo, ¿se acuerda de Peñi, el que venía aquí con la Lamien María Cristina? No, Ñanco. Sí. La Lamien nos contaba a nosotros que había venido un abogado, así de que lo pilló en el juzgado, que le ofrecía, que él le iba a ayudar, que le iba a hacer toda la asesoría, todo. Y la hizo firmar papeles para renunciar a su tierra. Ese abogado venía pagado por la Forestal Arauco. Entonces, eso, chaucha con los abogados nomás, eso nomás. Felipe Peñi, entonces vamos con un temita ahora. Peñi ahí en los controles, DJ. Póngale nomás, Peñi. Nosotros somos mapuche, somos aparte, somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Hola. Estaban pidiendo aquí unos temas. Decían que se pongan algo más movido. Ajá. Ya. DJ ahí, atenta a la jugada. Aquí la da bien. Patty mandó un mensaje, lo voy a leer. Dice: a 3,000 pesos los 200 gramos de coyofe. Ya. Y manda aquí una nota apartado. Dice: tienen que hablar conmigo para el coyo, porque el guato no es la mano de obra. Diablo, ¿qué pasó ahí? Me la pusiste difícil. Así que bueno, eso, la bien Patty, ahí ya se pueden comunicar las personas que quieran coyo con la bien Patty o el Peñi Mille Guato ahí, para que consigan sus ricos coyo. Feley, aquí vamos a seguir con la musiquita más movida. Tenemos más noticias del acontecer nacional, Walmapu. Bueno, y para terminar un poco lo que estábamos hablando, las 15 personas que estaban en la... Las 15 personas que estaban imputadas, ¿cierto? Por la toma de la Defensoría Penal Mapuche, quedaron en libertad el día de... antes de ayer quedaron en libertad y sin ningún cargo ni nada, porque claramente era una medida represiva, era una medida represiva y no de, bueno, fue algo que igual salió en varios medios para denunciar igual po, lo que estaba sucediendo con los Peñi, que con lo que está pasando con su abogado, eso. ¿Qué otra noticia tenemos, Peñi? Bueno, eso era las noticias de Walmapu. Tenemos una noticia nacional. De los Peñi Ancalá, que están más que todo exigiendo la... que le están poniendo... Igual es como redundante, igual todos los casos de los Peñi son las mismas estrategias que le están pasando, así les ponen testigos ocultos, le sacan causas de cualquier parte, le esconden los abogados, los antecedentes, las carpetas. Ahora apareció dentro de este caso, ¿cierto?, de los Peñi en Calaf. El fiscal Carlos Bustos dice: con la finalidad de lodar la imagen de los Peñi, incorporó causas comunes, una de abuso. Cabe señalar que la víctima dio declaraciones públicas en Mega Noticias y coincidentemente es la misma que acusa a los imputados de la muerte del sargento Francisco Benavides. Es como, ¿cachai?, como la que la misma persona la ocupan para ser testigo en distintas causas. Es como cae de cajón que es un títere. Entonces, ¿Me escucho? Poco. Ahora... Eso, es como que, bueno, es como redundar, pues eso, al final nuestra misión igual y nuestro objetivo igual como programa es igual hacer ver este tipo de cosas que no aparecen en la noticia y que a primera vista de repente para la gente que no está acostumbrada a ver lo que está pasando, pasa piola. Más que todo eso, hacer ver eso y dejarlo otra vez, que sigamos atentos, que no olvidemos los Peñi, no olvidemos las Lamien, no olvidemos las causas, lo que está pasando, porque cada opinión, cada palabra, cada recuerdo, cada memoria que nosotros hagamos, cada reivindicación que nosotros hagamos de la lucha, va sumando y va dándole más dignidad y más fuerza a la lucha. Feley Peñi, esa era la última noticia que teníamos ahí de los Peñi en Calaf, que también es un proceso largo, que lleva ya varios años y los Peñi están presos. Hace mucho tiempo se ha estado intentando hablar del tema, pero como sabemos que en algunos medios no se pasan esta noticia, entonces, como dice el Peñi, de alguna forma lo tocamos acá, que también se pueda saber también como la a nivel local. ¿Ya? Tenemos noticias nacionales, dice aquí. Nacionales. Tenemos el caso de las ballenas. ¿Ya? No sé si todos habrán escuchado que dice que una muerte de 72 ballenas en la Patagonia. Esto fue por el Puel Mapu, ¿cierto, Peñi? Sí, hermano, y estaban apareciendo 72 ballenas, 72 muertas. Ballenas franca austral que están en peligro de extinción. Y el año pasado, en todo el año, murieron 30 ballenas. Y ahora en una pura tira, hermano, murieron 72 ballenas. Ahí, claro, algo ahí está pasando, lo que hablamos el otro día también sobre el tema de las salmoneras, sobre el tema de la contaminación de los mares, y está afectando también, le afecta a todo, porque las ballenas igual son mamíferos que igual se alimentan de alguna forma bien sana, por decirlo así. Sus aguas hasta en algún momento fueron limpias, hasta que llegaron las salmoneras, hasta llegaron capitales extranjeros, ¿no es cierto?, y a invadir y a contaminar los mares. Yo creo que por ahí está el asunto, ¿no es cierto?, de por qué tanta muerte de ballenas. El otro día también hablamos un poco aquí de una ballena que se había muerto y tampoco se sabe, igual estaban culpando a la salmonera, que probablemente sea eso. Porque recordemos que la comida que con la que alimentan a los salmones son crianzas de salmón, y para que se críen, obviamente, como es una crianza un poco artificial, por llamarlo así, porque no son alimentados de forma natural, entonces le tiran comida, y la comida quizás qué tipo de, cómo está hecha, ya tal vez tenga químicos, y eso hace que también las ballenas de alguna forma sean afectadas. Aquí en la noticia dice que murieron por toxina. Así que la alimentación de las ballenas es claramente lo que la está matando. Claro. Así que igual repudio, nomás, pues, gente, repudio a la salmonera. Es un, como dice el Peñi, es una de las industrias más tóxicas que ha llegado al mar. A las quien, así que ahí a estar igual informándose y poder difundir también esta noticia, porque a veces pasan coladas, por decirlo así, que hay gente que no le toma mucha importancia, pero recordemos que aquí en el verano o en el invierno tuvimos la visita de unas ballenas aquí en nuestra costa, aquí en Curiñaco, entonces igual hay que tomarle importancia, son seres para dentro de la cultura mapuche, igual son seres sagrados, por decirlo así, hay todo un tema con el tema de la cosmovisión mapuche con las ballenas. La gente mapuche que sabe este tema sabe la importancia que tienen las ballenas, entonces igual hay que estar atento e intentar difundir también este tema, porque igual es una problemática grande para el mar, el desequilibrio del Lafken que puede haber, entonces igual hay que estar ahí poniéndole ojo. Ya, Peñi, seríamos en las noticias nacionales e internacionales. Tenemos ahora algunas actividades, saludos, una marcha. ¿Por cuál partimos, Peñi? Por la marcha. Aunque deberíamos partir por lo que va a pasar mañana, que es como lo más pronto, igual que una tocata para reunir fondos para lo que va a ser la Weishan Warrior Mary. Ah, Feley. La gente, ¿cachai? De la gente de Temuco están haciendo una tocata mañana a las 15 horas para ir a con este fondo a apoyar la tocata grande y el recordatorio igual sobre por José Buenante, que se va a hacer en la Lof Relmu Rayen Sholasken. Entonces es una tocata de apañe y de apaño. Ahí recuerden que allá en la Relmu, que está ubicado en Viña del Mar, Va a ser esa tocata. Va a ser el 16 de noviembre. Va a ser en La Relmo. La Relmo, 15 de 15 y 16. Shan Guarriamari, dice. En Los Relmo Reyen Chaudlasken. Así que ahí esa actividad. También hay gente comprometida desde Temuco, como dice el Peña acá. Así que ahí se va a estar haciendo un recordatorio a la desaparición del Peña y José Buenante, que una vez hablamos aquí en un programa. Así que los Peñas siguen ahí comprometidos, ¿no es cierto?, con recordar a los huechafes, a los Peñas, a los hueches que han caído, y no olvidar su nombre, su memoria, su lucha. Así que ahí importante que se haga ese recordatorio del Peña y José Buenante. Felipe Peña, asimismo, como dice usted, por la marcha, por la memoria de los pupeños y la pulamien huaychafe caído, y por los Peñas presos. El jueves 14 de noviembre, ya lo habíamos dicho en el programa pasado, el jueves 14 de noviembre a las 18 horas, en la Plaza de Independencia en Concepción, va a haber una marcha para revivir, ¿cierto?, y mantener la llama encendida, dijo bien alto Cutral, de la memoria de los Peñas y la Lamien, todos los que han sido abatidos por este estado criminal, ¿cierto? Como decíamos al principio del programa, este estado que solamente quiere adueñarse de las tierras para dárselas a las transnacionales. Y a las 18 horas, entonces el 14, jueves, este jueves. Este jueves, dale. Se me había escapado una noticia de lo que va a pasar el 16 de noviembre, igual, por la otra semana. Eso es día sábado, ¿cierto? 16. Sí. El sábado 16 de noviembre a las 2 de la tarde, por Radio Las Quema Guida también, se transmitirá un cadenazo. Un cadenazo radial por la situación que está viviendo el Huenoy Felipe Ríos. Por la situación que está pasando, las vulneraciones que está pasando, las vejaciones y todo la situación que está viviendo el compañero, que igual la está pasando mal. Recordemos que él es uno de los, el único que está preso del 21 de mayo. Claro, el caso del 21 de mayo, que fue en Valparaíso, el único que está en prisión en este momento. Y como dice usted, Peña, tampoco ha estado viviendo igual vejaciones, por decirlo así, represión por parte de gendarmería, por parte de presos, porque como hablábamos el otro día, en la cárcel igual es un mundo donde a veces no hay muchas reglas. Entonces igual Peña, igual lo ha estado, el Buenuy ahí no lo ha estado pasando bien, entonces igual se está haciendo de alguna forma programa y forma de igual de difundir lo que le está pasando dentro en la prisión. La familia y los amigos, bueno, hay una declaración pública igual, y se está tratando de sacar ese silencio que hay alrededor de lo que le está pasando, porque ha estado incomunicado en momentos, la familia no ha sabido nada de él, los amigos. Y por dentro gendarmería igual ha estado abusando otros presos, como dice el Peña igual. Entonces eso, pues el sábado 16 de noviembre a las 14 horas, para tener más información igual y difundir, pues, y romper este silencio alrededor de la, igual es como otra forma de castigo igual. Feliz Peña, aquí también tengo, igual habíamos hablado de esto otra vez, pero ahora se actualiza un poco. Este viernes 15 de noviembre, dice, te sale de los de la banda Pucutriñuki, ya que igual hemos estado hablando de ellos, porque igual son bien apañadores los Peñas, y donde lo inviten van a difundir su música, pero también un poco lo que es todo lo que es la lucha mapuche. Así que ellos van a estar este viernes 15 de noviembre, esto es en Temuco, ellos están celebrando sus 20 años como banda, y hay una tocata ahí, va a estar Puchampurria, dice, Escopetazo y Nahuel Bueno, ya. Esto va a ser en el hogar mapuche Pelo en Tuwe, ya, igual en Temuco, lo pasamos acá igual en la radio, porque los Peñas Lo conocemos y igual nos han apañado y apoyado en hartas actividades, así que les vaya bien a los peñinos más y que sigan ahí haciendo su ulcantún, guarriachi como le llaman. Felei, queremos saludar al peñi Jorge Ávila, que nos estaba mandando una noticia sobre los términos y condiciones cuando uno está entrando, cierto, en WhatsApp, en Facebook e Instagram. Uno tiene que poner a aceptar, ¿cierto?, una cantidad de cosas que dicen ahí. Bueno, ahora con ese consentimiento se actualizaron las condiciones sin contarle a nadie, como dice el Peñi. Y ahora, aceptando eso, usted le da el consentimiento a Meta, ¿cierto?, que es el dueño de todo eso, a utilizar todos sus datos, sus fotos, todo lo que publique, su información personal, su preferencia, todo lo que usted es digamos, en los medios digitales. Se utilizará en su contra en cualquier caso judicial o en cualquier cosa que te puedan inculpar de cualquier cosa. No es algo nuevo, pero solamente que ahora a través de ese tú lo aceptas y eres parte también de eso, porque ya se sabe que se ocupa por todo lo que uno subamos en las redes, toda la información que está ahí será usada en tu contra. Feley, también aquí me hacen recordar un saludo para una Lamien que está de cumpleaños hoy día, la Lamien Sandra Fernández Chicuy, ya que si nos están escuchando ahí en la Feita Ñimapo, ahí desde acá del programa En Alto Cuchal y Radio Las Quemas Guida, le enviamos un saludo a la Lamien ahí, que lo pase bien, que harto nehuén para que siga ahí, ¿no es cierto?, en esta monien. Siga haciendo sus cosas, sus labores, le tenga harto nehuén, harto kimún para este ciclo. Así que harto saludo ahí nomás, Lamien, directamente acá desde Inalto Cruzado. Y a tu fiesta hemos llegado. Eso, un mira, feliz, un feliz cumpleaños. Se viene el mambo en tu nuevo aniversario. Y cash. Cumpleaños. Ah. Bueno, ahí, entonces cumpleaños. A través de esto. No sé, Peñi, si queda algo más. Eso sería, Peñi, por hoy. Saludando a la Lamien Sandra ahí. En su cumpleaños número 20, dijo. 20 años no va a cumplir. 20 siempre. 20 siempre. Eso, Peñi, sería por hoy en nuestro programa In Alto Cultural. No sé si vamos con un último tema y luego vamos con cerramos. Un temita musical y cerramos. Fale. No sé qué los tiene preparados. DJ. Cállate. Y el tema bien especial para toda mi gente. Sus cultivos de Feley, compuche. Bueno, por mi parte agradecido de haber estado compartiendo con ustedes un poco de información, noticias y lo que somos. Agradecido también de mis compañeros Inal Tucutral, ¿cierto? También de toda la gente que está aquí en el estudio compartiendo con nosotros. Y el equipo de la Esquema Guida, que también desde sus hogares nos escucha. A todos los corresponsales, Peñi y Lamien, que nos envían las noticias y nos mantienen actualizados de lo que está pasando en otros territorios y también en el Guadalajara Mapu. Lo estaremos viendo. Un saludo quiero mandar para Waiki Licán, que estuvo de cumpleaños el día miércoles. Que se le pase las mañas. Ya. Que no se enoje tanto. Y un saludo para mi hermanito Ángel igual, que está en la calle ahora, y un saludo para él igual, ya pronto lo vamos a ver. Y para todos, pues, para todos los que están resistiendo la represión del Estado, para todos los peñis que están presos todavía, para los que andan por ahí por allá, a poca luz. Y para todos los cabros y las cabras que no lo están pasando bien igual, a veces de repente no todos los sonríe el sol de la misma forma, así que tiren para arriba nomás, harto ánimo, dejen las drogas ya. Eso, un abrazo a toda mi gente. Me y bueno, igual despedirme ahí de la gente que nos escuchó hoy día, agradecerle siempre su sintonía, su comunicación con la radio, con el programa, y también mandarle saludos a la Dani ahí, que nos está escuchando, nos dijo, así que un saludo al Beto que está por ahí. ¿Escuchando? Sí, Beto es un auditor fiel. Mi tigre. Mi tigre. A don DJ Raúl y a DJ... no me acuerdo, tenía otro nombre DJ. La Cristina. A DJ de Cristal, dijo que era. Así que ahí enviarle salud a toda la gente. También si hay gente conectada ya en la Relmu, a los peñas ahí que siguen aguantando ahí en la guardia, así que saludo también a la gente de la Relmu y a mi peña ahí del sello Dale Aborigen, si está por ahí escuchando, un abrazo Peñi Alejo. Recordar igual como último información, me están soplando aquí Lucaso, desde mañana ahí se va a publicar la cuenta, toda la información para poder hacer esta actividad a fin de mes en Niebla, para juntar los morlacos para los compañeros nosotros que están en estos momentos presos. Así que Lucas, ya saben, sigan las redes sociales, pueden vernos a través de Facebook, Radio La Esquema Guida 107.3 FM, también en Instagram, Radio La Esquema Guida, y YouTube. Prontamente en YouTube vamos a subir los radioteatros y todas las novedades para que estén ahí atentos a los radioteatros que se vienen, para que nos digan sus críticas, como decía el Pey. Peucayal, Peucayaín, compuché. Peucayal, compuché, esto ha sido otro Inartucutral. Aquí finaliza por hoy Inaltucutral, el programa que va todos los viernes por Radio La Esquema Guida. Dejamos las llamas encendidas y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la misma onda radial. Inaltucutral. Escúchanos en www.lasquemaguida.org o en el dial 107.3 FM. También nos puedes encontrar en el Facebook o Instagram como Radio La Esquema Guida, transmitiendo desde los montes de Rocura Mapugó. Me voy a tomar el cielo.